Ahora, las personas que desearían, por ejemplo, conocer qué temas se trataron, cómo se abordó esto, ¿hay algún link donde puedan ingresar para poder ver? Sí, a ver, todos los 3 días del encuentro están allí grabados en la página de la alcaldía del Cantón Mejía, página de la alcaldía de Mejía. Eso a través del internet se puede acceder libremente y mirarlo. Eso es una ventaja también. Bueno, nosotros queremos agradecer la participación del gestor cultural Ramiro Caiza por habernos contado todo lo que se vivió en el primer Encuentro Nacional de Gestión Cultural y Turismo Comunitario, que se desarrolló el 3, 4 y 5 de marzo de este año vía online. Es así como el arte, la cultura no se queda, sino que siempre está innovando, está buscando la forma de llegar a toda la comunidad, porque ahora no solamente se llega al Ecuador, sino también al mundo. Muchísimas gracias, Ramiro. Muchas gracias por el espacio.